Realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91. Bolo 1. Introducción a la administración. 1. Historia de la administración. La administración es un proceso para coordinar los recursos de un grupo social y lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de objetivos. Implica planificación, organización, control y dirección de actividades y recursos. Desde tiempos primitivos, el hombre ha utilizado la administración para subsistir y mejorar la productividad. La aparición del Estado marcó el inicio de la civilización y el surgimiento de la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. En la antigüedad grecorromana, la administración se basaba en la supervisión estricta del trabajo mediante el castigo físico. El siglo XX estuvo marcado por un gran desarrollo en tecnología e industria, consolidando la administración. Segunda etimología. La palabra administración proviene del prefijo ad, Asia, y ministratio, minister, que significa subordinación u obediencia. Tercera, la administración. Definición de administración. La administración es la ciencia social que estudia las organizaciones y la técnica para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para obtener el máximo beneficio posible. Importancia de la administración. La administración es importante porque con el uso de sus métodos de gestión, las empresas logran su propósito económico y otras organizaciones logran sus objetivos. Cuarta aplicación y objeto de estudio de la administración. La administración se aplica a todos los niveles de las organizaciones formales, incluyendo empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones. 5. Características de la administración. Universalidad. El fenómeno administrativo se da en cualquier organismo social. Especificidad. La administración tiene características específicas que la distinguen de otras ciencias y técnicas. Unidad temporal. El fenómeno administrativo está presente en todo momento en la vida de una empresa. Unidad jerárquica. Todos tienen carácter de jefes en un organismo social. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal. Interdisciplinariedad. Utiliza principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se adaptan a las diferentes necesidades. Sexto. El papel del administrador. El administrador debe tener conocimiento de los procesos y actividades en los niveles operacional, intermedio e institucional de la empresa. Debe tener habilidades para controlar, ejecutar, analizar, manejar, vincular, liderar, planificar y tomar decisiones dentro de una empresa u organización. Séptimo campo de aplicación. El administrador organiza recursos materiales, financieros y humanos. Las habilidades y conocimientos en administración ayudan a mejorar la eficiencia en el trabajo. El campo de trabajo del administrador abarca todas las organizaciones humanas, públicas y privadas. Octava administración como ciencia, técnica y arte. La administración puede ser considerada como ciencia, técnica y arte. Ciencia. Un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. Técnica. Un conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos. Arte. Un conjunto de técnicas y teorías que busca causar un placer estético. Bolo. 2. Principios de la administración. Henry Fayol. 1841-1925. Fue un ingeniero e investigador francés, conocido por haber formulado la teoría clásica de la administración, en su búsqueda por lograr un enfoque universal, global y sistemático en las empresas, diseñó 14 principios de la administración. Primera división del trabajo. Las responsabilidades y funciones deben ser repartidas y específicas para cada sector, división o departamento. La especialización y separación del trabajo aumentan la productividad. Segunda, autoridad y responsabilidad. La autoridad es la facultad de imponer obediencia. La responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las acciones. La autoridad debe ir acompañada de responsabilidad. Tercera, disciplina. La disciplina se refiere a la observancia de las leyes y ordenamientos de una organización o institución. La cadena de mando debe ser respetada por todos los integrantes. Cuarta unidad de comando. Cada elemento constitutivo de la organización debe tener un solo jefe inmediato. El principio de unidad de mando establece una cadena de comando y control efectivo. Quinta unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente. La administración de la organización debe responder a un plan de acción único. Sexta. Subordinación de los intereses particulares al bien común. Los intereses particulares deben ser subordinados al bien común de la organización. La ética y la moral son fundamentales para el cumplimiento del deber. Séptima. Remuneración. Todos tienen derecho a una justa retribución por su esfuerzo y trabajo. La remuneración debe ser de acuerdo al cargo, experiencia, tiempo en la empresa y conocimientos. Octavo. Centralización. Los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero delegar autoridad a sus subalternos. La centralización se refiere al grado en que la autoridad está concentrada o dispersa. Nona jerarquía u orden escalar. La jerarquía es la disposición de personas, animales o cosas en orden ascendente o descendente. Establece una línea de autoridad o cadena de mando. Décimo ordenamiento. Cada cosa y persona deben estar en el lugar que le corresponde. Se refiere al orden social y material en las organizaciones. 11. Equidad. Los gerentes deben utilizar el principio de equidad, que se basa en la igualdad, justicia y bondad. 12. Estabilidad personal. Los empleados necesitan tiempo para ser eficientes. La estabilidad laboral es importante para la eficiencia. 13. Iniciativa. La administración fomenta la iniciativa de los empleados para realizar sus propios planes. 14. Espíritu de cuerpo. La conciencia del equipo debe ser cultivada. El trabajo coordinado es más motivador que autoritario. Bolo 3. Tipos de administración. 1. Administración pública. Se refiere al conjunto de organizaciones públicas que llevan a cabo la función administrativa y de gestión de Estado. Sirve como puente directo entre la ciudadanía y el poder político. Segunda administración privada. Se centra en el desarrollo socioeconómico de una nación. Genera utilidades para los particulares. Tercera administración mixta. Realizada por organismos que se encuentran bajo las órdenes del sector privado y público. Las instituciones se encuentran descentralizadas y autónomas. Cuarto. Otros tipos de administración. Administración de proyectos. Planifica y organiza el trabajo para alcanzar objetivos esenciales en un tiempo determinado. Administración del tiempo. Habilidad para usar el tiempo de forma eficaz para el beneficio propio y el entorno social. Administración estratégica. Proceso para lograr la competitividad estratégica y obtener un rendimiento superior al promedio. Administración gubernamental. Administra el gobierno en turno, ofreciendo un servicio público necesario. Administración de la calidad total. Proceso moderno para lograr la calidad total de productos y servicios. Administración económica. Gestión de los recursos económico-monetarios. Administración educativa. Organiza, planifica, dirige y controla los recursos en las instituciones educativas. Administración de recursos humanos. Gestiona el capital humano de una empresa, incluyendo reclutamiento, organización, entrenamiento, evaluación y motivación. Administración moderna. Se adapta a los cambios del nuevo ámbito económico, social y tecnológico. Administración de empresas. Abarca todos los aspectos. Todos los aspectos de la administración de una empresa, incluyendo planeación, organización, dirección y control. Administración familiar. Gestiona los recursos económicos y materiales dentro de la propia familia. Bolo 4. El proceso administrativo. 1. Conceptos. Ferry Franklin. El proceso administrativo es el marco de trabajo para la estructura de la administración. Mitch Galindo. Es el conjunto de fases o etapas que se interrelacionan para formar un proceso integral. Y de Alberto Chiavenato. Es la secuencia para planear, organizar, dirigir y controlar para alcanzar objetivos. Gloria Robles Valdés y Carlos Alcerca, Joaquín. Son 5 funciones principales: planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Segunda etapa del proceso administrativo. Planificación, P. Define qué hacer. Organización, O. Define cómo hacer. Dirección, D. Define cómo se está haciendo. Control, C. Define cómo se hizo. Fase mecánica. Planificación, qué hacer. Y organización, cómo hacer. Fase dinámica. Dirección. cómo se está haciendo, y control, cómo se hizo. 3. Importancia del proceso administrativo. La importancia radica en la previsión de los fenómenos futuros y el control de los recursos en forma sistemática. 4. Planeamiento. Proceso para seleccionar, ordenar y diseñar acciones para lograr determinados propósitos. Utiliza recursos disponibles de manera racional para prestar un servicio a la sociedad. Elementos. Definición de propósitos, establecimiento de mecanismos, ejecución de acciones y conocimiento de los resultados. 5. Organización. Es el arreglo de las funciones necesarias para lograr un objetivo. Define la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas. Proceso de combinar el trabajo con los elementos necesarios para la asignación. 6. Dirección. Comprende la influencia del administrador para obtener una respuesta positiva de los empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 7. Control. Determina qué se está realizando. Evalúa el desempeño y aplica medidas correctivas. Implica la medición del desempeño, la comparación con el estándar y la corrección de las desviaciones. Realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo 5. El planeamiento. 1. Definición y utilidades. La planeación fija con precisión lo que va a hacerse. Implica seleccionar información, hacer suposiciones y formular actividades para realizar los objetivos. La utilidad del planeamiento se refleja en los resultados que se obtienen. Segundo concepto. La planeación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzarlas. Tercera importancia. Es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social. Reduce los niveles de incertidumbre, prepara para contingencias, condiciona al ambiente, basa decisiones en hechos. Cuarta clasificación. Planeación estratégica, diseñada por gerentes de alto nivel para definir las metas generales de la organización. Planeación táctica, realizada a nivel departamental para el ejercicio anual. Planeación operativa, define los detalles para poner en práctica los planes estratégicos. Quinto proceso de planeación. Atención a las oportunidades, análisis del entorno interno y externo. Establecimiento de objetivos, define los objetivos para la empresa y sus unidades subordinadas. Desarrollo de premisas, se establecen supuestos acerca de las condiciones para la ejecución del plan. Determinación de cursos alternativos. Se buscan y examinan cursos de acción alternativos. Evaluación de cursos alternativos. Se evalúan las alternativas y se ponderan sus ventajas y desventajas. Selección de un curso de acción. Se adopta el plan. Formulación de planes derivados. Se desarrollan planes para apoyar al plan básico. Traslado de planes a cifras. Se traducen los planes a cifras mediante la presupuestación. 6. Elementos de la planeación. Propósitos. Son las aspiraciones o finalidades que persigue un grupo social. Premisas. Son las suposiciones que se consideran ante las circunstancias o condiciones futuras. Objetivos. Son los fines que se persiguen por medio de una actividad. Estrategias. Son los cursos de acción general o alternativas. Políticas. Son criterios generales que orientan el pensamiento en la toma de decisiones. Procedimientos. Son planes que establecen un método para el manejo de actividades. Reglas. Son planes que exponen acciones u omisiones específicas. Programas. Son conjuntos de metas, políticas, procedimientos, reglas y asignaciones de tareas. Presupuestos. Son formulaciones de resultados esperados en términos numéricos. Bolo 6. Organización. 1. Concepto. La organización es el arreglo de las funciones necesarias para lograr un objetivo. Define la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas. 2. Características de la organización en administración. Carácter específico. Se debe diseñar dependiendo de la empresa y sus características específicas. Carácter dinámico. Debe comprender cierta flexibilidad para enfrentar los cambios. Carácter humano. Se deben tener en cuenta las aptitudes de las personas. Tercer ascenso en la organización. El carácter humano conduce a problemas organizacionales como el ascenso de las personas. Se debe asegurar que la persona esté preparada para asumir un nuevo cargo. 4. Principios esenciales de la organización de administración. Objetivo. Cada actividad debe estar vinculada con los objetivos y propósitos. Especialización. Subdividir claramente las actividades. Jerarquía. Establecer centros de autoridad. Equivalencia de autoridad y responsabilidad. Cada grado de responsabilidad debe corresponder al grado de autoridad, unidad de mando, establecer un centro de autoridad y decisión para cada función. Quinto proceso de la organización en administración, identificar funciones y actividades, definir las actividades esenciales, realizar un organigrama funcional, determinar las funciones y actividades, especificar las funciones, definir los deberes correspondientes a cada cargo, escoger al personal capacitado, seleccionar personal para los diferentes cargos, realizar un manual, desarrollar un manual para cada cargo, crear normas y procedimientos, establecer normas y procedimientos para la ejecución de las actividades. Bolo 7. Dirección. 1. Concepto. La dirección es la función administrativa que pone en marcha la empresa y dinamiza la actuación sobre los recursos humanos. Se relaciona con la influencia en los individuos para que contribuyan al cumplimiento de las metas. Es la función que se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles. Segunda, la comunicación. Es la relación humana consistente en la emisión-recepción de mensajes. Es un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas de la sociabilidad. Tercera definición de comunicación. Agustín Reyes. Ponce. La comunicación es un proceso mediante el cual los conocimientos, tendencias y sentimientos son conocidos y aceptados por otros. Terry Franklin. Es el proceso de intercambiar información y sentimientos entre dos o más personas. Administración 2. Telebachillerato. Es el proceso a través del cual se transmite y recibe información. Análisis de la comunicación. Comprende múltiples interacciones. Proceso de la comunicación. Se compone de emisor, receptor, transmisor, contenido, respuesta y ambiente. Barreras y brechas de la comunicación. Mala planeación. Distorsión semántica. Mensajes mal expresados. Comunicación en el medio internacional. Pérdida por la transmisión y mala retención. Falta de atención y evaluación prematura. Desconfianza, amenazas y temor. Periodo insuficiente de ajuste al cambio. Sobrecarga de información. 7.4. Liderazgo. Reyes Ponce. Es la capacidad para lograr que otras personas se coordinen eficazmente para alcanzar objetivos. Terry Franklin. Es la relación en la cual una persona influye en otras para trabajar voluntariamente. Lourdes Mitch Galindo. Conjunto de cualidades y técnicas para dirigir a los subordinados. Fuentes de poder. Coerción. Recompensa. Legítimo. De experto. Referente. Estilos de liderazgo. Autoritario. Democrático. Bolo 8. Control. 1. Concepto. El control es un proceso para anticipar o percibir posibles desviaciones de los resultados. Implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que las acciones se apeguen a los planes. Segunda importancia. Cierra el ciclo de la administración. Se da en todas las funciones administrativas. Establece medidas para corregir actividades. Determina las causas de las desviaciones. Localiza a los responsables. Proporciona información para la planeación. Reduce costos y ahorra tiempo. Tercera clasificación. Control de producción. Programar, coordinar e implantar medidas para lograr el rendimiento óptimo. Control de calidad. Detectar y eliminar cualquier causa que pueda originar una falla. Control de inventarios. Determinar el nivel más económico de inventarios. Control de compras. Verificar el cumplimiento de las actividades. Control de mercadotecnia. Evaluar la eficacia de las funciones. Control de ventas. Medir la actuación de la fuerza de ventas. Control de finanzas. Obtener información acerca de la situación financiera. Cuarto, análisis del control. Control preliminar. Se realiza antes de las actividades. Control concurrente. Se realiza de manera simultánea a las actividades. Control posterior. Se aplica después de realizar las actividades. Bolo 9. Administración pública. 1. La administración pública. Ciencia, técnica o arte. Ciencia. Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. Técnica. Conjunto de instrumentos, reglas y procedimientos. Arte. Conjunto de técnicas y teorías que buscan causar un placer estético. Segundo concepto burocrático de la administración pública. Burocracia. Conjunto de tendencias, orientaciones y actos que se dan en las organizaciones. Administración pública. Actividad equivalente a la de gobierno. Acción diferente y subordinada al gobierno. Conjunto de funciones que realiza la autoridad pública. Actividades funcionales del Estado. Elementos de la administración pública. Órgano administrativo. Representa la personalidad del Estado. Actividad administrativa. Cumplir con el deber de suministrar servicios públicos. Finalidad. Garantizar el bienestar común de los ciudadanos. El medio. El servicio público. Características de la administración pública. Busca satisfacer las necesidades. Se basa en la normativa jurídica. Tiene una estructura compleja. Tiene la potestad de asignar recursos. Garantiza los derechos de los ciudadanos. Las decisiones se toman en equipo. Puede ser burocrática. Tercera función es de la administración pública. Satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Garantizar la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía. Salvaguardar el orden interno de la nación. Garantizar las relaciones burocráticas. Cuarta administración pública y privada. Objetivo. La administración pública brinda servicio. La privada busca lucro. Financiamiento. La administración pública depende del Estado, la privada de capitales privados. Legalidad. La administración pública está dotada por ley. La privada está regulada por la ley. Dependencia. La administración pública obedece a los lineamientos del gobierno. La privada tiene más independencia. Quinta administración pública centralizada y descentralizada. Centralizada. Conformada por la Presidencia de la República, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y la Procuraduría General. Descentralizada. Funciones del Estado son administradas por diversos órganos. Sexta administración pública paraestatal. Son empresas, organizaciones o asociaciones que cooperan con el Estado. Tienen patrimonio propio y personalidad jurídica diferente al Estado. Séptima administración pública municipal. Corresponde a una parte de la organización territorial, social y administrativa. Elabora programas de desarrollo económico, social y cultural. Octavo. Política y administración pública. La acción política se ejerce sobre la posesión de la administración pública. La política toma cuerpo en la administración pública cuando un partido político vence en las elecciones. Novena administración pública y ciencias políticas. Un gobierno es una manera específica de emplear al Estado. El estudio de las ciencias políticas se relaciona con la administración pública. Bolo 10. La Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental, Ley número 1178. 1. Introducción. La Ley 1178 establece un modelo de administración del Estado para obtener resultados y gestionar los recursos públicos. Busca una administración eficaz y eficiente, con información transparente, responsabilidades por acciones y omisiones. Segunda característica. Es una ley marco. Tiene carácter instrumental. Su enfoque es sistemático. Tercer objetivo de la Ley 1178. Administrar los recursos y entidades públicas bajo criterios de eficacia y eficiencia. Disponer de información útil para tomar decisiones. Establecer la responsabilidad de los servidores públicos. Cuarta aplicación de la Ley 1178. Se aplica en todas las entidades públicas y donde el Estado tiene la mayoría del patrimonio. Se aplica en las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial, electoral. Se aplica a entidades públicas, ministerios, organizaciones y personas que perciban recursos del Estado. Quinto, sistemas de la Ley 1178. 10 sistemas como instrumento de gestión. Sistema de planificación integral del Estado. Sistema Nacional de Inversión Pública. 8 sistemas como instrumento de gestión institucional. Para programar y organizar. Sistema de Programación de Operaciones, POA. Sistema de Organización Administrativa. Sistema de Presupuesto. Para ejecutar las operaciones. Sistema de Administración de Personal. Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Sistema de Tesorería y Crédito Público. Sistema de Contabilidad Integral. Para controlar. Sistema de Control Gubernamental. 6. Desarrollo de los sistemas de administración y de control. Para programar y organizar actividades. Sistema de Programación de Operaciones. Sistema de Organización Administrativa. Sistema de Presupuesto. Para ejecutar las actividades programadas. Sistema de Administración de Personal. Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Sistema de Tesorería y Crédito Público. Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. Para controlar la gestión del sector público. Sistema de Control Gubernamental. 7. Procedimientos de control interno previo y posterior. Observar el cumplimiento de resultados en la gestión. Verificar el cumplimiento de las normas. Octavo. Responsabilidad por la función pública. Se refiere a un régimen legal que norma cuatro tipos de responsabilidad: ejecutiva, administrativa, civil y penal. 9. Atribuciones básicas del órgano rector. Emitir normas y reglamentos. Fijar plazos y condiciones. Compatibilizar disposiciones. Vigilar el funcionamiento de los sistemas. Bolo 11. Administración de la Policía Boliviana. 1. Antecedentes históricos. Se cita la Constitución Política de 1826. La Ley Reglamentaria de Policías emitida por José Antonio de Sucre. Segunda Administración Central. El Comando General de la Policía centraliza la administración. Tercera Administración Desconcentrada. Se refiere a la cesión de actividades, responsabilidades y autoridad a unidades creadas por razones de mejor servicio. Las unidades desconcentradas son dependientes de la central. Cuarta Administración Descentralizada. Se refiere a la delegación de funciones y autoridad a unidades funcionales con independencia de la unidad central. Los organismos descentralizados son Consejo de Vivienda Policial, COVIPOL, Mutual de Seguros Policial, MUSEPOL, realizado por RedPOL, celular 775-19091, Bolo. 12. Administración y Estado Mayor. 1. Introducción a la doctrina de Estado Mayor. El éxito de las instituciones depende del personal auxiliar que lleva la carga administrativa. El Estado Mayor asesora al comandante para que pueda dedicar su tiempo a la función primordial. La misión del Estado es lograr el bien común, el bienestar general y la seguridad integral. Segunda generalidades. El asesoramiento es la función principal del personal auxiliar. Proporciona información, técnicas y recomendaciones. El trabajo de Estado Mayor es un arte creativo. Tercera. Origen y evolución de la función del asesoramiento general. Se remonta a la antigüedad con el carácter colegiado de los servicios. La necesidad de asesoramiento se hizo evidente con la complejidad de las necesidades. La formación de un Estado Mayor General tuvo su origen en Prusia con Federico II, el Grande. Cuarta historia de la función del asesoramiento en la Policía Boliviana. Se menciona la Ley Orgánica de Policías y Carabineros de 1949 y 1950. La Resolución 1 de 82 de 1982 establece la organización de un Estado Mayor. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1985 establece la estructura de la institución. 5. Necesidades e importancia del asesoramiento. El éxito de la institución depende de que el personal auxiliar lleve una carga administrativa. El asesoramiento facilita el cumplimiento de las actividades y los objetivos. En las organizaciones militares y policiales, la función de asesoramiento corresponde a los oficiales de Estado Mayor. Sexto concepto de doctrina de Estado Mayor. Es el conjunto de principios y procedimientos que responden a las necesidades de nuestra realidad institucional. Séptima áreas del Estado Mayor Policial. El Comandante General y el Estado Mayor actúan en un sistema complejo. Se necesitan asesores en diferentes áreas de la actividad social. Se establece la creación de consejos de asesoramiento. Octava Administración Desconcentrada. Se refiere a la cesión de actividades, responsabilidades y autoridad a unidades creadas por razones de mejor servicio. Las unidades desconcentradas son dependientes de la central. Noveno Organismos Descentralizados. Se refiere a la delegación de funciones y autoridad a unidades funcionales con independencia de la unidad central. Los organismos descentralizados son Consejo de Vivienda Policial, COVIPOL, Mutual de Seguros Policial, MUSEPOL, Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones. 10. La Administración Policial. La Policía Boliviana es parte de la Administración Pública. Los comandantes deben conocer y hacer las cosas con eficiencia y efectividad. Undécima. Toma de decisiones. Es la responsabilidad de una persona para dirigir un determinado grupo de personas. Es importante en situaciones de emergencia o conflicto. 12. Autoridad y delegación de autoridad. La autoridad es la facultad de imponer obediencia. La autoridad debe ir acompañada de responsabilidad. Se debe delegar la autoridad necesaria a los subordinados. 13. Descentralización y desconcentración. Desconcentración. Se confieren competencias a órganos administrativos subordinados. existe un control jerárquico. No se necesita la creación de un nuevo organismo. Se ejerce en nombre de la entidad que desconcentra. Requiere autorización legal. Descentralización. Se realiza entre entidades territoriales autónomas con personería jurídica. Se ejerce sin sujeción jerárquica. Existe un control de tutela. Son eleva transferencia de recursos. Requiere autorización legal. Polo 13. Principios de las operaciones de Estado o Plana Mayor. 1. El comandante y su Estado Mayor. El comandante y su Estado Mayor constituyen una sola entidad. El Estado Mayor asesora al comandante. El comandante comanda al Estado Mayor. Segundo, principios de Plana o Estado Mayor. Responsabilidad y autoridad de la Plana o Estado Mayor. Los oficiales de Estado Mayor tienen áreas funcionales de interés y responsabilidades para el cumplimiento eficiente de la misión. Relaciones del Estado Mayor con los comandos subalternos. Los oficiales de Estado Mayor pueden presentar recomendaciones y ofrecer asesoramiento a los comandantes subalternos. Comunicaciones de mando y Estado o Plana Mayor. Se realiza a través de una cadena de mando o enlace específico de comunicaciones. Cadena de mando. Cadena de Estado o Plana Mayor. Cadena técnica, estructura del Estado o Plana Mayor. Está conformada por un jefe de Estado Mayor, el Estado Mayor de Coordinación, el Estado Mayor Especial, el Estado Mayor Personal y los oficiales de enlace. Tercera, organización de Estado o Plana Mayor. Principio de organización. Se debe organizar de acuerdo a misión por cumplir, disponibilidad de recursos humanos, personalidad del comandante, actividades por realizar, importancia de las diferentes funciones, experiencia y capacidad de los integrantes. Funciones y procedimientos. Las actividades de Estado o Plana Mayor deben ser dirigidas con el propósito de prestar colaboración oportuna al comandante. Funciones comunes. Proporcionar información. Formular apreciaciones. Presentación de recomendaciones. Preparación de planes y órdenes. Supervisión de la ejecución de las decisiones. 4. Deberes de los oficiales de Estado Mayor. Personal. Supervisar y evaluar la administración del personal. Inteligencia. Procesar información. Analizarla y evaluarla. Planeamiento y operaciones. Definir políticas. Realizar estudios. Formular planes. Administrativa. Procesar información económica, financiera. Fin. Realizado por Redpol. Celular. 775-19091.